Bien, buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de Collipulli, luego de haberse realizado la audiencia de control y detención y de formalización. Él es un joven de 15 años que estaba en el tractor en donde le dispararon a Camilo Catrillanca por la espalda, bala con la cual el Comando Jungla consiguió su muerte. Por fortuna, pudo estar hoy día en esta audiencia de control de detención. Él se agacha. Camilo le dice: "Hola, agáchate". Y a propósito que él lo hace, él no está muerto hoy día también. El Comando Jungla disparó a matar, disparó ráfaga. Hay audios, está el testimonio del joven también que así lo acredita. Y el Ministerio Público, no conforme con eso, hizo que el joven pasara toda la noche detenido en la comisaría de Collipulli para ver su audiencia recién a las 3 de la tarde. Estuvo toda, gran parte de la tarde, toda la noche y toda la mañana. A las 3 de la tarde se inicia su audiencia. En su audiencia está la Defensoría Penal Mapuche, está el INDH y el Defensor Penal Adolescente, quienes hicieron un muy buen trabajo y contribuyeron a dejar en evidencia la falsedad de las declaraciones de Carabineros y de la Fiscalía en relación a los hechos que ocasionaron la muerte de Camilo Catrillanca. En una audiencia bastante extensa, bastante larga, el Ministerio Público entregó muy pocos antecedentes, tuvo prácticamente 23 horas para recabarlos y entregó no tan solo pocos antecedentes, sino que también antecedentes contradictorios, antecedentes que no daban cuenta ni de la realización del delito que se le acusa, que es el delito de receptación, ni menos aún la participación en este delito que se le pretendía imputar hoy en esta audiencia. Y es por eso que el tribunal se ve prácticamente en la obligación de declarar ilegal la detención y dejar al menor de edad con ninguna cautelar, porque no había razón alguna, no había motivo alguno, no había antecedentes suficientes como para señalar el delito que supuestamente estaría cometiendo, y menos aún la participación de este joven en él. Lo que sí entonces va quedando en evidencia es que Carabineros, en uso desmedido de su fuerza, irracional, brutal, con un armamento de grueso calibre, muy desiguales condiciones en relación a las condiciones en las que se encuentran los comuneros mapuches hoy día en el campo, que no tienen hoy día cómo defenderse, menos aún cómo atacar, dispara a mansalva, dispara al cuerpo, le dispara al cuerpo a estos dos jóvenes, donde uno de ellos es herido y donde, como señalaba anteriormente, logra por fortuna salir con vida. Contradicciones que aparecieron en la audiencia, por ejemplo, Fiscalía señala que desde el helicóptero se avista a estos dos personas saliendo del auto y de que son reconocidos por sus vestimentas y por son reconocidos principalmente por sus vestimentas. Sin embargo, en la única declaración que presentan en audiencia, lo único que señalan en relación a las vestimentas es que vestían vestimentas oscuras. Por lo tanto, no es ni siquiera un indicio como para acreditar de que quien había salido de estos autos era. Pero aún tampoco dan cuenta con claridad de la existencia, de la presencia de estos autos robados. Dan indicaciones absolutamente generales, la marca, el modelo, el color y nada más. No sabemos si se trataba de una van, de un auto, de una camioneta. Ninguna precisión en relación a estos tres autos que aparentemente estaban robados y en donde la denuncia fue tan solo una denuncia anónima que no consta quién la realizó en audiencia y que por tanto no hay fe, no da credibilidad de que primero que los autos hayan sido robados y menos aún que quienes hayan participado en ese robo, de haberse ocurrido, hayan sido los dos jóvenes que estaban arriba del tractor. En esta única declaración, que es la que se presenta hoy en esta audiencia de control de detención, es una declaración en donde firman seis funcionarios de Carabineros. Aparentemente los seis funcionarios de Carabineros habían visto exactamente los mismos hechos. Ni siquiera el Ministerio Público se dio el tiempo de tomar declaración uno a uno de estos funcionarios y presentarlas en la audiencia de control de detención, como ya señalábamos anteriormente, tuvo 23 horas para concluir de manera al menos apropiada con su trabajo y entrega tan solo el parte de la de los hechos y una declaración donde firman varios funcionarios a la vez. En estos hechos participaron funcionarios de alto rango, sin embargo, estos que firman son tan solo suboficiales. Entonces, ¿qué piensa uno también como público en la audiencia? Aquí la plana mayor, los mandos más altos que estaban participando del procedimiento, no quisieron hacerse responsables de las declaraciones y mandaron a que se cortara el hilo con lo más delgado y tan solo firman los 6 de rango más bajo que estaban presentes en los hechos que ocurrieron anterior a la muerte de Camilo Catrillán. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué ve la comunidad? ¿Qué ve su familia? ¿Qué ve la gente de aquí del pueblo, también de Collipulli, que quiere escuchar y que quiere oír con atención lo que está ocurriendo? Es que Carabineros se excedió, hizo un uso irracional y brutal de su fuerza, disparó con ráfagas, con pistolas automáticas, al cuerpo de estos jóvenes. Si ayer no moría Camilo, hubiera muerto cualquier otro. Da incluso la impresión que esta es una cuestión planificada o al menos ordenada, porque todo es oscuro, todo es irregular, todo es impreciso. Lo único que está claro, Camilo Catrillanca muere con un disparo por la espalda en un procedimiento en donde fuerzas especiales y el comando jungla dispararon con pistolas automáticas al cuerpo y a matar.